es más hermoso desde que llegaste tú. Fue por tu sonrisa, tu triste mirada, pero al fin llegaste tú. Fue por tu sonrisa, tu triste mirada, pero al fin llegaste tú. Oh, mi amor, te quiero tanto, eres mi felicidad. Oh, mi amor, te extraño tanto, si a mi lado tú no estás. Tú nunca dudes de mí, es muy sincero mi canto, mi vida es para ti. No sabes cuánto te amo. La grandeza de los cielos conmigo se disgustó, porque le robé una estrella y esa estrella eres tú. El amor de mi vida eres tú, el amor de mi vida siempre tú. El color en el cielo es más azul desde el día en que mi vida existes tú. Existes tú. ¡Cumbia! Y esto para ti.